abejita bebiste su miel, como una mosquita caíste en su red. ¿Qué pensaste que era lindo? Era distinto también. Como una abejita bebiste su miel, como una mosquita caíste en su red. ¿Qué pensaste que era lindo? Era distinto, era bello, porque tú le diste todo tu amor. Y a él no le importa nada. Le regalaste tu corazón. Y a él no le importa nada. Tú le diste todo tu amor. Y a él no le importa nada. Le regalaste tu corazón. Y a él no le importa nada. Vamos pa' la cumbia. Dame un beso. sensuales y solteras. Te lo dice la noche.